errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Si tienes un temblor en tu cuerpo, escúchalo. Magos y maleantes, la batalla comenzó hace tiempo. Por si no te acuerdas, te lo cuento. Toda la historia tiene antecedentes y es preciso conocerlo. Precisamente todo aquello que ha sido borrado. Formas activas de lucha que en los 70 causaron que un gran grupo de gente se sintiera concienciado. Explotación por parte del Estado y sus esbirros. Restos de sindicatos verticales conspiraban para hundirlo. Pero la acción viene de base. La calle te jode, pero te enseña a organizarte en tu barrio, en tu curro y en tu clase. Pasan los días y la teoría se hace a pie de calle. Estudiantes y parados, currantes y jubilados se autoorganizan su vida, ponen en jaque al Estado. De allí surgió el MIL, también los Yari. Teoría y práctica unidas bajo un mismo fin: ayudar a destruir los cimientos del Estado, abolir la explotación del trabajo asalariado. Grupos autónomos, peña en los barrios, universidades seducidas por el mayo del 68. Es nuestra historia, es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Más de la clase obrera como el sabotaje. Colapsan ciudades mediante huelgas salvajes. Las negociaciones no sirven, lo nuestro son exigencias. Las acciones se extienden, resurge la revuelta. Las cárceles, aquellos años algo se cocía. Cuando llegan a los presos los rumores de amnistía. Total, o eso creyeron. Cuando solo los presos políticos salieron. Oye tío, nosotros somos todos. No me vendas la amnistía si no es para todos. Coppel, presos en lucha. Arden los talegos porque no se escucha. Las proclamas de los presos están claras. Subidos en los tejados muestran sus pancartas. Una joven democracia enseña los dientes. Clava su mirada en todos los disidentes. Fuera arden bancos, dentro arden colchones. La revuelta se agudiza contra las instituciones penitenciarias, culpables de todas las masacres carcelarias. Represión y dispersión fue la respuesta ante tal ataque a los gestores de esta vida impuesta. Tecnócratas que iban de demócratas en su apuesta. Caballo en los barrios, apuesta perfecta. Y gana la banca, la gente se estanca. La situación se recrudece, muere la esperanza. Muere la esperanza. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores de organizar la respuesta. Muy buenos días, estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de internet en www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta. E interrumpimos la programación enlatada para grabar una nueva edición de Anábasis, el espacio dedicado a la historia en esta casa. Anábasis se emite todos los lunes a las 6 de la tarde, en directo no, pero lo grabamos cuando podemos, como es el caso de esta mañana. Y como ya hemos dicho alguna vez, no hay manera de grabar en esta radio sin salir en directo, de ahí nuestros avisos sobre la interrupción de la programación y todo eso. Anábasis se graba en la Cuca, pero también se emite en otras emisoras, por lo que te saludamos y nos escuchas a través de las siguientes: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mutant de Alacant, Radio Mistelera de Denia y Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile. bueno, en el programa solemos abordar cuestiones relacionadas más o menos directamente con la lucha de clases y, en fin, hay una serie de temas históricos, de corrientes subversivas y de organizaciones que se han asomado con bastante frecuencia por aquí y que se seguirán tratando, sin duda, y la emisión de hoy se inscribe en esas coordenadas, pues va a estar dedicada a aquello que se denominó Mil a Secas, o Movimiento Ibérico de Liberación, o Grupos Autónomos de Combate, etcétera, etcétera. Es decir, el grupo más interesante del panorama subversivo de la España del tardofranquismo, el que más lejos llegó en la teoría, probablemente, y no sé si también en la práctica, pero lo dicho, nueva visita al Mil desde este espacio, desde Anábasis. En el pasado recordamos que tuvimos la ocasión de entrevistar a Yamar Ruyán, participante directo en aquella experiencia. En otras ocasiones hemos leído pasajes de sus obras, nos hemos acercado con más fortuna aquí y allá al fenómeno del radicalismo obrero que se desarrollaba en Barcelona en aquellos años y del cual surge el grupo, a las corrientes autónomas, a los grupos autónomos, a la importante problemática entre práctica autónoma del movimiento obrero y práctica más o menos separada de esos grupos autónomos. Problemas que sacudieron intensamente la trayectoria del Mil, ¿no? Pues bien, para esta emisión vamos a tener doble ración de audios. Por un lado vamos a radiar la más que interesante y bastante emotiva también grabación del homenaje a Oriol Solés Ugrañes, uno de los impulsores del Mil en el 40 aniversario de su asesinato durante la fuga de la cárcel de Segovia, acto que se celebró en el local Anonymous de Granollers. No es ni la primera ni la segunda vez que nos servimos de actos celebrados en este local, que suele tener una programación bastante interesante, y bueno, agradecemos a sus responsables que graben y cuelguen muchos de los actos, a los cuales podéis acceder en evox.com, buscando Anonymous o Asamblea Libertaria del Vallès Oriental. En este acto concretamente, en este acto de recuerdo y reafirmación del legado de Oriol y del Mil, que se celebró el pasado 7 de abril, participaron Ricardo Vargas Golarons, que de aquella militó en el Mil y también en la Olla, Marcelo López, que militó en las plataformas anticapitalistas, en aquella corriente autónoma que se iba firmando en aquellos años en ruptura con unas comisiones obreras tomadas por el Partido Comunista y disputadas por una buena camada de grupúsculos leninistas a cada cual más nocivo, y por último participa Chus Larrenea, militante de aquella del colectivo vasco Barnurunch, en la Estela y en ruptura con ETA, y que se integraría en el propio Mil. Y en la segunda parte del programa os dejaremos con una entrevista que realizamos la semana pasada a tres integrantes, dos compañeros y una compañera de la Biblioteca Subversiva Criminal de Gijón, que con su nueva editorial Reapropiación han editado el texto del Mil, Revolución hasta el fin. Por el momento vamos a dejaros con el homenaje a Oriol Solé, esperando que lo disfrutéis tanto como nosotros, pero antes os recordamos las formas de contacto con nuestro programa. Básicamente el teléfono del estudio, solo si nos escuchas en directo, en la mañana del viernes 10 de junio, son ahora las 8 menos cuarto de la mañana, casi nada, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, y como siempre recordarte que en la web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a las 98 emisiones anteriores. Sed bienvenidos y bienvenidas. Gràcies per ser aquí avui en aquest acte en memòria i en record del company del Mil, Oriol Soler Sugranyes. Aquí estem, estem per presentar aquest llibre. El llibre, hem de parlar una miqueta del llibre que avui presentem. Aquest llibre va sortir precisament, és un llibre que s'ha fet molt ràpid, va sorgir el dia 5 de gener d'enguany a Sant Celoni. Vull dir, es va esmentar, un company va esmentar que aquest any era el 40è aniversari de l'assassinat d'Oriol Soler Sugranyes. Aleshores, a partir d'aquí vam començar a veure què és el que es podia fer. Igual com ara fa dos anys vam fer un acte també per recordar Salvador Puig Antich, doncs també creiem que s'havia de fer un acte per recordar la memòria, la vida que, i tot el que va representar per nosaltres la figura de lluita de l'Oriol Soler Sugranyes. L'Oriol Soler Sugranyes va ser un personatge, una persona molt important pel mil i per aquella època. Tota la gent que el va conèixer, des de que era escolta, cap d'escolta, que tenia 15 anys, fins a la seva mort, no importa la ideologia que tingués, tothom l'apreciava i l'estimava, perquè era una persona solidària, una persona lluitadora, una persona carismàtica, que encomanava amb la seva alegria i amb la seva solidaritat a les altres persones. Ell va ser molt important a la configuració del MIL. Ell va ser el que va contactar, dintre ja es va anar radicalitzant a través d'un moviment obrer que també es anava radicalitzant a final dels 60 i a principi dels 70. I ell va ser una persona potser la més això d'important, i això és, no és, és a dir, la més que va tenir més més molt, diguéssim, que va ser la que va configurar el MIL, diguéssim, no? La que va impulsar els diversos grups que van configurar el MIL. Ja des del seu exili, doncs, a Tolosa, com es va veure obligat després de la vaga del Cami, ja quan estava ja en plataformes, i quan des de Tolosa Llenguadoc, amb diverses impremtes que es anaven expropiant, doncs, es anaven publicant, doncs, Nostra Classe, que era el portameu de plataformes, Comissions Obreres, i els diversos escrits i petits llibrets que es anaven fent. Aleshores, a través d'ell, dels seus contactes, de la seva lluita, és quan es va anar coordinant i es va anar confeccionant, diguéssim, es va anar creant el que després seria el MIL, el que s'han dit, doncs, els sectors, els grups obrer, el grup exterior, el grup, diguéssim, els que va ser després grups de, els GAC, els grups de combat, i també, doncs, els de les edicions. Bé, doncs, vam pensar, doncs, que era un personatge molt desconegut i molt important per nosaltres i en l'època que ell va viure, per tot el que desprenia de la seva vitalitat, de la seva vida, de la seva combativitat anticapitalista i autònoma, i vam fer aquest llibre. Aquest llibre va sorgir el 5 de gener, com he dit, a Sant Celoni, en un acte en Quico Sabater. Es va pensar que era el 40 aniversari i vam començar a treballar, diguéssim, amb un audiovisual, perquè un documental era impossible de fer, un audiovisual que parlés una miqueta de la seva vida, de qui era dintre del context en què va viure, i sobretot un llibre en el qual la importància és que hi ha 27 testimonis, persones, amics i companys, és companys que el van conèixer, que donen el seu testimoni en aquest llibre, des de que era cap d'escolta, fins i tot hi ha un mossèn que ahir també va venir a l'acte, un mossèn que ara és de... que era quan ja estava escolta, no estava per allà, que era el pare Pere i Naraja, que va mantenir malgrat que, evidentment, l'Oriol era ateu, l'Oriol, malgrat que va tenir una... com molts de nosaltres va tenir, doncs, una... degut a l'època, una instrucció religiosa, doncs de seguida es va declarar ateu, i malgrat tot, doncs, va tenir una amistat amb aquest mossèn, que es va mantenir doncs, durant tota la seva vida, i fins i tot quan estava a Tolosa del Llenguadoc, quan ell baixava per fer aquí accions, doncs, el visitava clandestinament, i és una amistat que es va mantenir un respecte durant tota la seva vida. Bueno, aquest també hi és. Aleshores, en el llibre, doncs, l'Oriol va passar, es va anar radicalitzant, va passar doncs, des de Joventuts del PSUC, després a una decisió del PSI, després va passar ja dintre aquest moviment obrer més radical, més autònom, a plataformes, i després ja va passar al MIL. Bé, doncs, en tota aquesta trajectòria hi ha diversos testimonis, avui aquí en tenim dos. Tenim el Xus aquí de l'Arena, vull dir que va ser, és basc, i va ser una decisió de sisena, ETA sisena assemblea, amb plantejaments més autònoms i llibertaris, que va estar amb nosaltres i va participar, va conèixer l'Oriol, després s'hi parlarà, i va estar doncs, en relació amb aquest projecte autònom, revolucionari nou, llibertari, que va ser el MIL. Després també tenim un altre, el que està en el llibre, que és el Marcelo López, que era també de plataformes de Comissions Obreres, que va participar d'aquest moviment autònom que va haver-hi a Barcelona, i va conèixer també l'Oriol, i ell també doncs, explicarà doncs, des del punt de vista del moviment obrer de l'època doncs, la seva coneixença i en l'Oriol i el que vulgui explicar. En el llibre, com he dit, hi ha molts testimonis que denoten doncs, la personalitat política i humana que es desprenia doncs, del coneixement i de l'amistat i de les accions amb l'Oriol. Hi ha dos companys de l'Olla que també doncs, expliquen doncs, la seva vivència i la seva opinió de l'Oriol. Hi ha també un germà d'ell, que és el Jordi Soler, que avui l'heu vist aquí, que parlava, que també té un article. Hi ha diversos articles, que he dit 27. Hi ha també una cronologia important, que és una cronologia de l'Oriol Soler, Sugranyes, des de que neix fins que el maten, i compaginada amb una cronologia doncs, del més important d'aquest moviment obrer autònom, que neix, diguéssim, després de les, a principi dels 60, en les comissions que es creen les vagues dels minaires d'Astúries, i també relacionada amb els grups autònoms armats com el MIL i Olla, i també les coses més importants que passaven a l'època. Aquesta cronologia, tant personal de l'Oriol com de l'època, ajuda, diguéssim, ajuda a entendre doncs, en el context en què s'actuava a l'època. Hi ha també, és important també, un text extens fet per Sergi Rosés, que ell és autor d'un llibre sobre el MIL, Història Política del MIL, que és el millor llibre que s'ha escrit sobre el MIL, un llibre que és amb molta documentació i molt ben escrit. Ell també escriu un article llarg, però concís, explicant la trajectòria revolucionària de l'Oriol dintre del MIL. Hi ha també 15 poemes dedicats a la seva memòria, dels quals aquí se'n llegirà doncs, alguns poemes. Hi ha també textos de l'Oriol, textos escrits a la presó, un contra la repressió, un altre sobre la qüestió armada i la guerra i d'això, i un altre molt curtet, que és una síntesi que ell va escriure, d'un més llarg, que l'heu pogut sentir aquí en aquest audiovisual, que és l'Utopia dinamitada. Aquest text és molt important, l'escriu quan executen el mateix dia 2 de març que maten a l'Oriol, ai, perdó, que maten al Puig Antic, en Salvador, i és un text que podeu tenir en el llibre també, el qual ja és premonitori del que està passant ara i ja fa anys que passa, és a dir, aquesta solitud, aquesta insolidaritat dintre no només del moviment obrer, sinó dintre de la societat, de les classes populars, no? Tot això que està passant, ell ja ho intuïa i ho diu en aquest escrit de presó que bona part d'ell doncs, s'ha dit aquí doncs, en aquest audiovisual. Bé, l'Oriol va estar molt influenciat com tots nosaltres, per unes lluites anteriors de resistència llibertària que van durar més de 20 anys, que van deixar centenars de morts, que eren la resistència llibertària, els maquis, els guerrillers anarquistes, com en Quico Sabater, sobretot en Fesseries i molts d'altres. Una resistència que va començar el 39 i que es va acabar el 63. Nosaltres coneixíem aquesta resistència i va tenir molta influència en l'Oriol, que era, ell creia en la lluita guerrillera, i no sé, hi ha per exemple una frase d'en Quico Sabater que diu: l'alliberament de la terra que m'ha vist néixer no s'aconseguirà mai a través de discursos ni a parassa, sinó a través de la lluita i de l'acció. Aquest era el, aquest era talment com era, l'Oriol Soler Sugranyes, un activista, un home que sabia que s'havia de lluitar sense treva des de l'autonomia, anar aconseguint en totes les armes contra el capital, en totes les armes disponibles, a través de la paraula, a través de les accions, i per ell l'alliberament de la terra era el que alliberar les dones i homes que fossin lliures, i per aconseguir això s'havia de lluitar, s'havia de lluitar amb aquesta consciència contra els opressors i contra els enemics. I aquesta és, aquesta en síntesi potser és la, la lliçó que ens dona, i que avui en dia que no n'hi ha prou, no n'hi ha a manifestacions i en votacions, això no, és a través de la lluita continuada, a través d'anar aconseguint espais i combatent l'enemic, no fent-li concessions, combatent-li. Aquest era l'Oriol. L'Oriol és un català, un revolucionari llibertari internacional, no és cap demòcrata. Ell el van matar precisament a l'inici d'aquesta transició, quan tota una sèrie de demòcrates, de partits esquerrans, es van, per quotes de poder, es van barrejar amb els feixistes. Els feixistes ens van fer demòcrates, i ell i els demòcrates es van barrejar amb els feixistes. I això és el que tenim ara. Això és el que tenim ara. I aleshores, ara estem també en un perill de que aquesta transició, doncs, aquesta segona transició que diuen, es quedi en no res, es quedi en una altra enganyifa, amb un altre oportunisme polític. És per això que ara més que mai la lliçó de l'Oriol i tants d'altres és una lliçó, i la lliçó d'aquests 40 anys que s'ha d'aprendre per encetar una lluita veritable, i autèntica. I bé, jo he parlat massa, vosaltres també heu de parlar, i hem de parlar aquí els meus, aquests dos companys, que també són, tenen el seu article també en aquest llibre. I ara dono pas al company Xus Larenea, que ell mateix us explicarà qui és, d'on ve, quina va ser la seva relació amb l'Oriol i què és el que pensa, de tot plegat. Bueno, va ser difícil de dar más explicaciones, además de las que ha dado, ¿eh? Y también. Te he dicho casi nada, en cuatro cosas. Ya, claro. Está bien, está bien. Eso facilita. Bueno, yo conocí a Oriol en el momento del proceso de Burgos. Creo que todo el mundo sabe, aunque no tenga la edad para eso, lo que fue el proceso de Burgos. Existía una posibilidad de condena a la muerte de unos compatriotas vascos, y ellos vinieron, yo estaba en ETA, y Oriol y otros camaradas vinieron al País Vasco a ofrecernos su apoyo. Y además querían que nosotros les proporcionásemos armas, etc. Bueno, entonces yo estaba en ETA, pero yo estaba en ruptura con la ideología. Yo había estado en la cárcel, y en la cárcel pude leer a Carlo Marx, y eso me hizo romper con los esquemas que me habían guiado y que continuaba a guiar ETA de la época en aquella. Entonces empecé a trabajar con ellos sin ningún problema, y es porque conocí a Oriol que entré en esto, porque estar de acuerdo con una teoría cuando hay los problemas de cuando tu vida está en el papel, en la encima de la mesa, para lo que hagas, pues no es suficiente estar de acuerdo. Hay que tener confianza. Y la confianza, eso me vino casi de una forma natural y muy rápidamente por la personalidad de Oriol. Y la he resumido en unas frasitas, la he resumido, y los voy a leer, que están en catalán, perdonar que hablo en castellano. Es que comprendo el catalán, pero no hablo el catalán. ¿Eh? Tenía que haber empezado por ahí. Vale. A ver, espera, ya voy a intentar. Si quieres te lo pongo ahí, que se aguanta. Vale, perdón. Puedes empezar, ¿no? A leerlo. Bueno, lo voy a hacer. Voy a hacer una traducción. Lo mejor de Oriol escondía lo peor de nosotros. Es decir, que él era el elemento, ya lo he explicado bien, yo voy a resumir, era la columna vertebral de nuestra acción, era Oriol. Y tened en cuenta que estaban gente francesa de Toulouse, estaba la gente de plataformas, otros obreros, él, yo que venía del País Vasco, y todo ese conglomerado de gente y con la acción que eso, él era el que, la espina dorsal, como, no sé cómo se dice, en la puerta, la clé de voûte. En las puertas antiguas hay una piedra que mantiene todas las piedras. La clave. ¿Eh? La piedra clave. La piedra clave era él, por su carácter. Eso es lo que tengo que decir en su favor, además de lo que en su favor. Además de lo que él ha dicho, porque era un ser excepcional. Y sin él no hubiese existido el mío. Es decir, esa práctica que ha hecho que editamos textos que aquí el camarada ha traído de este tipo, y editar esto entonces era, te jugabas 20 años de cárcel cuando las pasaban en la frontera, como él lo ha hecho, ¿vale? O sea, no, esto que parece que están en venta libre hoy, antes era, o sea, teníamos que robar imprimerías, teníamos que vivir en la clandestinidad, luego para vivir en la clandestinidad, pues teníamos que hacer atracos, etc. O sea, había una justificación a una actividad que se concretizaba en lo que nosotros pensábamos que era un sostén a la lucha del proletariado. Es decir, y en la época, hablar de la historia del movimiento obrero, hablar de Panecuc, hablar de Rosa Luxemburgo, al proletariado catalán o a Iberia en general, les hablaba un chino. O sea, nadie conocía eso. Ahora cualquier día en el mundo lo puede conocer, ¿no? Otra cosa es que lo lean, pero bueno. Entonces era nuestra actividad, la conseguíamos así. Y cuando Jordi dice editar, editar, editar, imprimir, imprimir, imprimir. Y es porque pensamos que, y perdonad que si alguno lo incordio, voy a citar todavía a Carlos Marx, que decía que el proletariado tenía más necesidad de cultura que de armas. Y ¿por qué usan las armas? Porque hay momentos determinados en que no se puede hacer así, que se debe de hacer así. Entonces, podéis, leyendo el libro, podéis ver, sobre todo en el texto de Sergi, que en qué consistía nuestro anticapitalismo. Era la abolición del trabajo asalariado y de la mercancía. Y esto que parece hoy una banalidad, creo que fuimos el primer grupo en Iberia que lo proclamamos. ¿Qué piensas tú? Sí, es verdad. Vale. O sea, y eso que todo el mundo ahora se toma como una banalidad de base, pues nosotros, y cuando lo dijimos, la gente le asombró, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, leyendo todo el libro encontraréis más cosas y dejo la palabra a nuestro camarada de plataformas. Bien. Si luego ya intentaremos establecer un poco más de... Sí, es que es bastante es bastante difícil resumir aquellos años como eran, porque era un dinamismo total, estaba siempre en actividad. Y Oriol era precisamente esto, una persona muy activa que conectaba con todo el mundo. Yo lo conocí durante la lucha de Cami, en la huelga de Cami, por las noches nos íbamos por ahí. Él era el que tiraba los cócteles Molotov, los demás a propaganda, y él era el más activo y más, bueno, tuvo un accidente de moto y le costó también problemas. Tuvo que salirse para afuera. Los de plataformas lo conocimos a él a través de José Antonio Díaz, ¿no?, y Manolo Murcia, que eran dos de los primeros que empezaron a fundar plataformas en un enfrentamiento contra Comisiones Obreras del Partido Comunista, del PSUC. En un enfrentamiento de aquellos formamos plataformas, separándonos de la línea oficial de los partidos y buscando la autonomía de clase. Eso fue una de las ideas básicas nuestras. Las asambleas eran lo prioritario en el puesto de trabajo, y fuera del puesto de trabajo nosotros trabajábamos, o sea, desarrollábamos nuestra actividad a través de asambleas y por decisiones conjuntas. Yo conocía, ya he dicho, a Oriol en la huelga de Cami, pero es que a partir de entonces todo es muy dinámico, es mucho. Se forma nuestra clase con plataformas, él colabora. Estamos en feudo y hay huelga. Él colabora, él y sus amigos. Y sobre todo hay una cosa que nos llama mucho la atención entonces, y es que una vez que en el mismo año 1970 vamos al Congreso de Lotta Continua en Italia, él, Oriol, un hermano suyo, el Garriga Paitubi, que actualmente no está, que estuvo en Mil también, y yo, que era el conductor oficial de todo. Bueno, conducíamos todos, pero el coche era mío y yo lo llevaba. Entonces, después del Congreso de Lotta Continua, Oriol se nos presentó un día a Plataformas con un documento crítico diciendo que lo que hacía Plataformas era obrerismo y que no estaba pensando en la lucha obrera, pero con formación del trabajador. Entonces, a partir de ese momento, una serie de gente de Plataformas nos dimos cuenta de que Oriol tenía razón, y de que lo que había que empezar a hacer era imprimir textos, explicar a la gente, hacer asambleas, hacer cursillos, hacer reuniones, y se montó toda una amalgama de cosas que nos tenía completamente ocupados. Además es un año que fue terrible, porque hubo ruptura con el PSUC, hubo ruptura con Bandera Roja, hubo ruptura me parece que era también con la CNT, no nos hablábamos tampoco, o sea que esto de la CNT y del anarquismo, perdóname, yo sigo siendo marxista, aunque colabore con el anarquismo actualmente. Oriol se nos presentó con un documento de crítica que nos hizo repensar las cosas, y además nos presentó concretamente a Ernesto Núñez y a mí, que éramos los que parecíamos más interesados en el tema de formación, nos presentó a un personaje que también es muy importante, Santi Solé Sugraña. Santi Solé. Amigo. Exactamente, sí, gracias. Con él formamos un grupo para empezar a buscar textos, preparar textos y tal. Y gracias a la influencia de él en Plataformas, cuando desaparece nuestra clase y aparece el boletín de Plataformas, se empiezan a publicar textos, pero sobre autonomía obrera, sobre consejismo, el Panekuk, que has dicho tú, Rosa de Luxemburgo, que eran cosas que hasta entonces no había. Eso se compagina con textos más prácticos, tipo lucha contra la represión, lucha contra los cronometrajes, el trabajo, la lucha de barrios. Sí, se produjeron varios. Pero entonces esto provoca que toda nuestra actividad haga que en Plataforma se produzca una escisión, se produzca una ruptura. Y esta ruptura lleva a la formación del GOAP, Grupos Obreros Autónomos. José Antonio Díaz y Murcia se van con Grupos Obreros Autónomos, toda la demás gente quedamos en Plataformas, y seguimos unos cuantos, en concreto Ernesto Núñez y yo, por un lado, trabajando con 1000, con el 1000, en la preparación de textos y en la programación, en la propagación de propaganda. ¿Qué representa esto? Esto representa para nosotros una cosa muy importante, y es que la clandestinidad se nos agudiza. El participar en las reuniones de 1000, el tener contactos con la gente de 1000, que al mismo tiempo iban haciendo expropiaciones de bancos, iban trabajando con otra gente y poeta y cosas de estas, pues a nosotros nos provoca una sensación de necesidad de tener más ligadas las cosas, por decirlo de alguna forma. Seguimos en la lucha. Yo soy despedido de Feudor, soy despedido de Bultaco, los del 1000 colaboran con nosotros a base de expropiaciones de imprentas, pues nos imprimen los textos, se imprimen los boletines, como han dicho ellos, y aparte de que pudiéramos seguir a nivel personal en contacto con Murcia y José Antonio, cosa que nunca dejé yo personalmente y mucha gente de tener contacto con ellos, nos inclinamos más hacia el contacto entre nosotros mismos y separadamente o en la clandestinidad con el 1000. Lo que pasa es que, y aquí tengo que reconocerlo, la clandestinidad era tan fuerte entonces que había otros compañeros de plataformas que también colaboraban con el 1000. Y ni ellos sabían que Ernesto Núñez y yo colaborábamos con el 1000, ni nosotros sabíamos que él colaboraba. En concreto, bueno, no puedo decir, porque es igual. Una de las cosas también que sí, ¿no? La ruptura con BR. Yo conocí, o sea, yo lo que hice con el Oriol fue tener mucho contacto a principio por las huelgas, después por el tema del viaje a Italia, que fue mucho, después por los viajes que yo iba, quedábamos, que tenía un coche, yo entonces, pues, y estaba parado, porque esto es un inciso que hay después, iba a buscarle a la frontera con Francia. Lo traía, él estaba exiliado en Francia, lo metíamos en el coche, lo traíamos para aquí. Lo mismo que él después nos ayudó a traer el libro de Blanchol, de la huelga de Blanchol, nos lo dio en Puigcerdà y lo trajimos en mochilas desde Francia a Puigcerdà y en Puigcerdà en coche a Barcelona. Ya he dicho que nos ayudaban a nosotros. Yo en la huelga de Bultaco, en la que fui despedido con muchos otros compañeros, los boletines de Bultaco se imprimían por el 1000, era el 1000 que nos imprimía, y esto nos llevó al hecho de que supieran que nos estaban imprimiendo cosas el 1000, nos llevó a una especie de enfriamiento en nuestras relaciones con GOA, con los grupos obreros autónomos, sobre todo con José Antonio y con Murcia. Y con José Antonio vino una ruptura, o sea, con GOA vino una ruptura bastante formada durante bastante tiempo, a causa de un asalto que hizo el 1000 en un piso donde se pagaban pensiones a las personas mayores, que era propiedad de unas tías de José Antonio. Entonces, hicieron un atraco, se llevaron el dinero, y aquella noche, buscando dónde refugiarse después de los problemas que tuvieron con la caja fuerte y todo de correos, vinieron a refugiarse a mi casa. Entonces, estuvimos 3 días allí juntos discutiendo el tema de la lucha armada, de la lucha no armada. Tanto Núñez como yo éramos partidarios de que no teníamos narices para coger las armas, pero que sí que estábamos interesados, o sea, seguíamos luchando las empresas. Lo que no podíamos hacer era coger armas como cogían ellos. Bien, no sé. Es que mis tratos con Oriol fueron siempre por medio de Santiago Petit, Santi, por el tema de las ediciones de libros y tal. Y había un proceso de edición de libros que, como hemos comentado Cruz y yo, hoy no nos conocíamos y resulta que tenemos muchas cosas en común, se da cuenta de que estos libros se prepararon estando vivos el Puig y estando vivo el Oriol, y se editaron después de que murieran los dos. O sea, que la cosa seguía y la cosa se iba haciendo, o sea, tuvo una prolongación en todo ello. Y, permite decir, la prolongación no solamente es en la lucha que ha habido posterior. Por ejemplo, en los años 80, ayer estuve con unos vascos, unos jóvenes vascos, que me explicaron cómo en el año, la importancia, que porque yo soy vasco y entonces tenía ciertos contactos así de la clandestinidad, y distribuimos esto. Y entonces, estos que ha hecho un libro sobre los punk en Euskal Herria, Yankue Pascual, eso es, me dice que él mismo había leído esto y que lo repartían, y que tuvo mucha importancia la formación de grupos autónomos anticapitalistas en Euskadi. O sea, que es algo que no se ha acabado, que ahora comenzamos a darnos cuenta, ahora, pues, la importancia que tuvimos en el movimiento obrero radical. Es, para, si podría hacer, acabando mi paréntesis, Oriol iluminó la oscuridad. Eso es lo que quiero decir de Oriol. Sí. Bien, lo que pasa es que plataformas también íbamos haciendo, trabajábamos conjuntamente. Por una parte participábamos con el Santi en la preparación de textos sobre el Mil, de textos del Mil. El primero que salió me parece que fue este, después el de Muniz, después qué vendrá después del capitalismo, los consejos obreros en Alemania, un estudio económico hecho por el equipo de aquí de Barcelona, organización de clase en la Revolución Alemana, en fin, se hizo un trabajo bastante serio y bastante bueno. Lo que pasa es que una de las pegas de Oriol, que nadie parece que quiere decir, es que estaba tanto tiempo en la cárcel que era el trato con él era muy, era como un coitus interruptus, por decirlo de alguna forma. Lo veías, no lo veías. Pero bueno, él era la persona que dinamizaba todo aquello junto con el Santi. En cuanto cuando no estaba, pensábamos en él. Sí, ¿eh? Sí. Lo importante, bueno, después viene la Puchantik, cuando lo apresaron, cuando lo cogieron. En aquel momento hubo bastante problemas por clandestinidad de muchos de nosotros. Incluso yo recuerdo haber dormido en el Valle Brón de Barcelona, que era un descampado, allí entre dos camiones, pum, poner el coche y dormir allí, porque si no, no había sitio donde pudiera ir. Así, ya vinieron a buscar a mucha gente, los vinieron a buscar, hasta que finalmente parece ser que se olvidaron de nosotros y pudimos hasta volver a trabajar, volver a hacer huelgas, no te llamaban, te dejaban en paz. Bueno, pero claro, la ejecución de Puchantik, que apareció en los últimos números de Plataformas, después Oriol fue metido en prisión, en la cárcel, y llegó lo de la fuga de Segovia, que ya fue el desastre, en abril de 1976. Y de lo que hay después es que fui invitado por la familia, fuimos invitados bastantes por la familia, acudimos Sergi y yo, que yo recuerdo, de Barcelona, en la colocación del primer monolito en el sitio donde él murió. Y, no sé, es una persona tan, que ha llenado tanto una vida, que yo no entiendo sin José Antonio y sin Oriol, no entiendo mi vida política, y he tenido unos años muy, muy, muy agitados. Sí, cal dir que ell era tipògraf. Sí. És a dir, que va començar a treballar de tipògraf a Girona, quan el van ja detenir, ja havien detingut és a dir, quan passa l'exili, ja em sembla que era el 70 a França, passa allà a Cuixà, que allà el van acollir també els monjos d'allà, que van ser íntims amics. Era una persona que creava de seguida una confiança, creava una empatia amb els monjos, fins i tot Miquel Mallol és un advocat que també hi ha un article d'ell en el llibre, és un advocat que va quedar-se amb l'Esquerra Catalana dels Treballadors, sembla que va ser eurodiputat fa uns anys per Esquerra Republicana, diputat europeu. Doncs ell també va ser el seu advocat quan va estar detingut diverses vegades a França, també diversos anys a França, i també passava amb ell doncs, revistes i materials, vull dir, cap a l'interior, cap a Catalunya. És, abans aquí ha dit el company i també ho heu sentit aquí, era molt important la qüestió de la formació de la classe obrera després de 40 anys d'haver estat perseguida, d'haver estat tancada, no tenia possibilitats d'autoformació. Aleshores, això era una obsessió per l'Oriol i és per això que es va crear el MIR. El MIR fa expropiacions per això, perquè s'havien d'editar totes aquestes lluites, textos, vagues salvatges, autoorganitzatives, tota una revolució que estava canviant Europa en aquell moment, tot allò que els sindicats ja després de la Segona Guerra Mundial doncs ja trontollaven, hi havia vagues salvatges, hi havia tota una nova insurgència a nivell també contracultural, a nivell de moltes coses, de lluites armades arreu, i l'Oriol en tot aquest aspecte doncs dona una gran importància. Ell va ser el gran coordinador del MIR, gran coordinador i que va començar moltes coses que altres van seguir, però la gran importància són en els llibres, en la propaganda, en l'autoformació. Per això es va crear el MIR. El MIR es crea sobretot per això, per la biblioteca. Es crea per la biblioteca, per aquesta autoformació, per repartir entre els treballadors i publicar els seus textos i que ells participin. Això, per això es crea. I això va ser l'Oriol que tenia també aquesta obsessió amb això. I bé, aleshores, en aquest sentit, doncs, com deia aquí el company Xus, doncs, després de del seu assassinat, de la seva mort, els textos, tots aquests d'edicions de Mayo 37, doncs van continuar publicant-se aquí i arreu. La influència va ser extraordinària amb la part més radical d'aquesta classe obrera en quant a reforçar l'autogestió, l'autoorganització, la consciència de classe, l'antiestatisme i l'anticapitalisme, però un anticapitalisme pràctic, no només a l'empresa, sinó que fos global, ara que es parla tant de globalització, que s'havia de lluitar a tots els terrenys, s'havia de lluitar el capitalisme en tots els seus terrenys, no només a la fàbrica, sinó al barri, i les seves idees en tots els seus aspectes, canviar la vida quotidiana, i això va ser el que vam intentar, vam fer com vam poder, i en quant a això va tenir una gran influència, va tenir també una influència en la qüestió armada, després de la mort i la desaparició, que va durar molt pocs anys del Puig Antic, de l'Oriol i de la circulació del MIR, encara continuen grups com l'Olla, grups que van durar fins als anys principi dels 80 i es van creant grups d'acció a imitació o tenint aquests referents de lluita que s'havien donat aleshores. Lluites que agafaven el millor del marxisme, aquest marxisme, diguéssim, autoorganitzatiu, antileninista, aquest marxisme que reforçava l'autoorganització de la classe i que entrava en contacte, en relació amb l'anarquisme més revolucionari. I aleshores això va ser, és a dir, aquesta pràctica de lluita, aquesta consciència que es donava en la pràctica. Això és l'Oriol. L'Oriol va tenir una gran importància en això. I això té una importància molts anys després, com deia aquí el Xus, perquè es creen després grups armats, grups autònoms, que duren fins als 80, dels 80, ja potser ja no tan relacionats amb aquesta classe obrera, perquè hi ha els pactes de la Moncloa, hi ha la integració a Europa, hi ha tota una sèrie de coses, un afebliment per diverses causes i crisis d'aquest moviment obrer, però inclús en la qüestió armada, en la qüestió autoorganitzativa d'aquest moviment més radical i de joventut i de moviments socials té una gran importància. I l'Oriol és el gran desconegut, és el gran desconegut i és el gran coordinador de totes aquestes energies que van anar xuclant i que van anar disparant-se contra el capitalisme, disparant-se contra totes les estructures de poder i estructures opressives. I això té una gran importància, ha tingut una gran importància. Els seus textos encara avui en dia són interessants, encara que estem en una altra època, ara fa poc. uns companys, em sembla que són autònoms d'autonomia d'Astúries, han publicat un text nostre, que em sembla que és de l'any 71, que és Revolució hasta el fin, com un text d'interès avui en dia per reforçar aquesta autonomia i per avançar. És a dir, que la importància és enorme, i l'Oriol és el gran desconegut, i tenia una gran personalitat, tenia un carisma extraordinari, era una persona vital, una persona solidària que no t'enganyava i que creava, doncs, jo me'n recordo, no sé, sembla que la primera vegada que el vaig conèixer va ser, em sembla que va ser en un primer de maig, em sembla que va ser l'any 66, em sembla que era a Torre Baró, que allà va venir molta gent de Comissions Obreres, i va arribar la policia a dalt de Cavà, i aleshores allà a cops de pedra en la policia per la muntanya i tal, i me recordo la seva valentia i la seva espontaneïtat. Era l'any 66. És a dir, que jo crec que aquest record, aquest llibre que fem després de 40 anys a l'Oriol, perquè 40 anys, per molt de nosaltres que l'hem conegut, no ha mort mai. L'Oriol ha estat sempre l'Oriol, i el que va significar no es moren mai, ha estat sempre viu en nosaltres, el que vam conèixer, el que vam estimar. I jo crec que sempre continuarà viu mentre hi hagi vent, que hi hagi gent, hi hagi oprimits, treballadors, que lluitin d'una manera antiautoritària, d'una manera autèntica, amb una pràctica en contra, creant nuclis en contra, diguéssim, de l'estat actual de coses. Mentre això existeixi, es vagi cap a un real alliberament autèntic, amb una pràctica, l'Oriol serà sempre viu. I bueno, ara potser que pregunteu vosaltres, pregunteu alguna cosa. També, en el llibre, hi ha, em sembla que són 20 pàgines de moltes fotos de l'Oriol i moltes fotos de relacionades amb, també en el Mil, en documents, en coses, i són 20 pàgines també molt, molt interessants, no?, de molta documentació. Para daros cuenta de la personalidad de Oriol, cuando llegó a la cárcel de Segovia, los vascos lo conocían poco. Fueron 29 los que se escaparon de la cárcel, ¿eh? Y le dieron confianza, inspiraba confianza. Y eran gente que tenía muchos años de cárcel. Y al lado había otros vascos que podían haber sido, ponerse a la... En escaparse en vez de Oriol, y le dijeron a él y a Pons que podían venir. O sea, que era alguien que realmente inspiraba confianza. ¿Dentro poco lo...? No se trata de idealizar. No, pero la parrada tal como era, la han asesinado hace 40 años, es el momento de hablar de él. Estaban en contra dels màrtirs, estaban en contra de crear, doncs, exactamente. Tot això, vull dir que no és això. Vale. No és això, companys, aquella cançó de Llujà, que diu, no és això, company, no és això, pel que varen morir tantes flors, tantes il·lusions, no és això. Entonces eso, Matías. Yo lo que puedo decir es que lo último que recuerdo de conversaciones con él, me explicó bien claro que el MIL tenía un fin, que era ediciones para la clase obrera, para la formación de la clase obrera, para lo cual necesitaban expropiaciones y además mantener con las expropiaciones, no solo las ediciones que nos ayudaron siempre que lo necesitamos, en octavillas, en revistas, en lo que fuese, sino además, claro, necesitaban las expropiaciones para mantener un ritmo de vida muy caro. Pisos de clandestinidad, sitio donde guardar las imprentas que chorizaban, o sea, que robaban, que se expropiaban, que es la palabra exacta. En Toulouse teníamos un piso, una planta baja, me acuerdo, y era nada más que como una imprimería. Que eso eran los dos fines por los que el MIL seguía haciendo expropiaciones. Fue cuando discutimos el tema de armas y armas, ¿no? Y quedó la cosa clara. Thank you. Seguís escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM para la ciudad y en www.radiocuca.org para cualquier rincón del planeta, en esta edición dedicada íntegramente al 1000, cuando son las 8 y 34 minutos de la mañana del viernes 10 de junio. El contexto en el que se escribe este texto no solo evidencia la crisis social del capitalismo en las décadas de los 60 y 70, sino el estado de quiebra de una de las ideologías socialdemócratas más nefastas de la historia, el leninismo. Así, mientras se generalizan las luchas y las rupturas de clase desde distintos sectores de nuestra clase en todo el mundo, los partidos autodenominados comunistas adquieren un descrédito generalizado. Fenómenos como el grupuscular, escisiones continuas de los partidos comunistas o el guerrillerismo llegan al sumo en estas décadas y son una prueba evidente del agotamiento de los peces oficiales en su intento de reprimir la acción política proletaria en todo el mundo. Cada vez es más claro en todas partes el papel que juegan los países del este en la represión mundial de las luchas proletarias. Toda una serie de apoyos críticos toman fuerza para destruir la ruptura, trotskismo, maoísmo, guevarismo y afirmar la reforma. En todo este contexto, Revolución hasta el fin arroja luz colocándose en la línea histórica de la praxis revolucionaria, intentando ahondar en la ruptura programática ante la práctica revolucionaria del proletariado y las expresiones burguesas que tratan de reprimirla y atraparla en el lazo socialdemócrata. Como se comprobará, es cierto que a veces hay toda una terminología confusa y algunas posiciones que todavía están influenciadas por concepciones socialdemócratas, pero hay que tener en cuenta que el texto no representa una conclusión, sino un momento de la ruptura con esas concepciones. Sus posiciones sobre la mercancía, la socialdemocracia, el proletariado, la crisis capitalista, la ideología, la revolución, el comunismo, las tareas, no hacen más que demostrar esa tentativa de retomar las posiciones históricas de la revolución y su actualidad para reforzar hoy la ruptura revolucionaria. El 1000 fue ante todo eso, y pese a sus límites, el texto Revolución hasta el fin es una de las formas bajo las que lo materializó y nos lo transmitió. Solo por eso merece salir de la oscuridad. Así reza la sinopsis de esta edición de Revolución hasta el fin que edita la gente de la Biblioteca Subversiva Agrimental. Y como decía en la introducción, os vamos a dejar en esta segunda parte del programa con una entrevista a tres de sus integrantes y editores. Todos han pasado ya por esta emisora en el pasado, bien en este programa o bien en el ya desaparecido programa Libertad, a cuyos archivos podéis acceder desde archive.org. Os dejamos sin más demora con este reportaje y luego despediremos. Estamos teniendo algunas complicaciones técnicas. Yo creo que la de la última parte del acto de homenaje a Oriol Solé se ha debido escuchar bastante mal y ahora me está chirriando un poco todo esto. Voy a ver si hay manera de solucionarlo. Bueno, pues para empezar, si podéis presentar un poco la editorial y desde dónde surge. Antes de la editorial vamos a hablar de la biblioteca, aunque ya hubo unas emisiones aquí en la radio que hablaban de la Biblioteca Subversiva Criminal, no está de más un poco recordar dónde surge la editorial y la biblioteca. La biblioteca es parte de un proyecto que de finales de los 90... que intentó ser que fue un polo de reagrupamiento de muchos compañeros para organizar tareas alrededor de lo que es de la necesidad de revolución, de participar en las luchas de aquella época y tal. Entonces la Biblioteca Subversiva Criminal es un poco la prolongación de aquello. De aquella se formó un archivo histórico bastante importante que después la biblioteca retomó y amplió. Y, perdón, la Biblioteca Subversiva Criminal después estuvo en un local durante unos años en la que intentó continuar siendo un polo de reagrupamiento y asumiendo algunos tareas de la revolución, que amplió, ya te dije, amplió mucho el archivo histórico y el fondo teórico, o sea, los libros, los volúmenes, que a día de hoy es bastante importante como fondo. Pero era también un espacio donde se hacían charlas, se hacían como talleres de autoformación, si se puede llamar de esa manera, y que sirvió también en momentos de lucha para reagruparse con más compañeros que no son parte formal de la biblioteca, pero con quienes pudimos hacer tareas y participar en las luchas que tuvieron hace poco, que tuvieron lugar hace poco, en 2011, 2010, etcétera, etcétera. De hecho, la editorial surge en una a raíz de que se ve la necesidad de recuperar un poco el lazo histórico con las luchas anteriores, porque cuando surge el 15M y tal, parece que surge siempre de la nada. En cualquier episodio de importante de la lucha de clases, el proletariado siempre tiene esa, una parte, por lo menos siempre comete el error de creer que surgen de las circunstancias momentáneas de la época y tal, con lo cual no es verdad. Entonces vimos un poco la necesidad de recuperar textos teóricos y experiencias de luchas anteriores para que se viera que no surgía así como para que se aprendiera, para que el proletariado se reapropie un poco de su historia y aprenda de las lecciones del pasado. Y fue a raíz de unas charlas sobre eso que empezamos a buscar textos, a ver esa necesidad, y se hizo una primera revista que se llamó Reapropiación, precisamente por lo que te estaba diciendo, el hecho de la necesidad de reapropiarse del lazo histórico y de ver que es una continuidad lo que ocurre en la actualidad, no es nada nuevo. Y decidimos en aquel momento, la revista se llamó Reapropiación, el número cero creo que era, ¿no? Número cero era. Sí, número cero. Decidimos usar lo de la Guerra Civil Española, las jornadas de mayo del 37, la experiencia del 36 al 37, donde ahí se vio bien los dos lados de la barricada, donde eso. Y bueno, creo que de eso ya hay una entrevista en este programa que se puede escuchar también. Efectivamente, donde vinimos a hablar de la revista en sí misma. Y bueno, después vimos que de continuar con ellos, seguimos con les hablando y tal, y decidimos usar el MIL como experiencia histórica importante, relevante en los años de en los años 60, 70, como lucha contra el capital, cuando todo lo demás era contra el fascismo y tal y cual. Fue uno de los pocos grupos que englobaba, que no hacía una separación el fascismo con la democracia, sino que era seguía siendo el capital, que en ese momento pues aplicaba el fascismo como manera de doblegar y dominar y sujetar al proletariado. Y bueno, pues eso, ¿no? Poco más hay que decir de lo que ahora en la actualidad estamos sin local, estamos viendo cómo subsanar esa debilidad, porque quieres que en un local siempre te permite un reagrupamiento más fácil, un claro. Poder acometer tareas más importantes, más grandes, más importantes. Entonces estamos en ello y ahí seguimos. De momento estamos pues con este proyecto y con otras tareas. Y creo que, no sé si ya se me olvidé algo más de lo que es el proyecto de BSC, Biblioteca Subversiva Criminal. Y ya está. ¿Y con la editorial cuál es la idea? ¿Difundir materiales antiguos o ya olvidados como este que nos trae aquí o publicar también alguna cosa nueva o contemporánea, por decirlo así? Bueno, en principio teníamos la idea de publicar materiales históricos relevantes, ¿no? De momentos históricos de la revuelta social y de las revoluciones más importantes que, que delimitaran los dos bandos de la guerra social, el partido de la revolución y el partido de la reacción, ¿no? Tampoco descartamos que publicar algunos textos más o menos de actualidad que hagan otros compañeros, o incluso textos propios que normalmente difundimos en otros formatos que no es libro, pero si vemos la necesidad de hacerlos en formato libro, pues podríamos hacerlo. Bueno, ya habéis publicado este ensayo, Revolución hasta el fin, que era un material de discusión en el MIL. Si podéis profundizar lo que decía el compañero de lo que representa para vosotros el MIL, de su importancia. Sí, el MIL, para nosotros no se puede entender de forma aislada, sino que es una expresión del movimiento revolucionario del proletariado, y no solo porque se inscribe también en un periodo de efervescencia de las luchas internacional que tiene lugar entre los 60 y 70 y sin el cual no se podría entender el MIL, como eso, mayo de 68 en Francia, las huelgas que se desarrollan en Barcelona, las rupturas que hay en esos movimientos con un montón de ideologías como el leninismo, con el vanguardismo, con... Y el MIL se inscribe dentro de todo eso y es uno de los grupos que más claramente expone esas críticas y se coloca y retoma las posiciones históricas de la revolución, la crítica de la mercancía, del Estado, del trabajo asalariado, todas las cuestiones fundamentales del proyecto revolucionario. Y lo más importante también, eso, como decía, que rompe con toda una serie de ideologías que dominantes y que son dominantes incluso dentro de los que se llaman revolucionarios, profundizando en cuestiones que ya hubieran planteado otros con anterioridad, pero que el MIL profundiza y desarrolla más. Y sobre todo para nosotros lo más importante del MIL, que no es en sí ni las acciones armadas ni las ediciones mayo del 37, sino eso, el proyecto social que el MIL defendió y las tareas que asumió para defender el comunismo en ruptura con todo aquello que se había llamado comunismo y que no era más que el capitalismo pintado de rojo. Sí, y en este sentido, ¿qué corrientes, qué grupos, qué figuras, de qué expresiones en este sentido se reclamaba el MIL? ¿Qué destacaríais en este sentido? Bueno, eso, como decía, el MIL, igual que otros grupos, no hace sino que continúa y profundiza lo que ya desarrollaron otros, y para ello a veces tiene que romper con toda una serie de obstáculos. Por ejemplo, el MIL retoma a Marx, y en este texto que hemos editado se puede ver claramente porque lo cita en numerosas ocasiones, y para ello tiene que romper con toda la basura de la ideología marxista y también desechando las cosas que en Marx eran influencias del enemigo o posiciones oportunistas. Y bueno, también lo de la internacional situacionista, y a Múnich. En el MIL, de hecho, como las ediciones toman el nombre de Ediciones Mayo del 37, porque el MIL se reapropia de esa experiencia de la derrota de Mayo del 37 a través de balances que habían hecho Bernier y Múnich y otros. Y la revista Vilán. De la IS también se puede ver mucho la influencia en este libro. Y bueno, de hecho la influencia de la IS o el contacto con la IS fue importante también en el MIL. Que a través que tuvieron un encuentro miembros del MIL, Santi Soler y Maxi Soler, con Van Eggen, y las lecturas de los textos de la IS fueron también claves en rupturas que tuvieron y fueron también por medio de ese encuentro que traba en contacto con la Vieille Etope y con Barrot, que será fundamental en el desarrollo posterior del MIL. Y bueno, es que en realidad son muchas las expresiones o estructuras organizativas que pudieron influir. Se podría hablar también del KAPD, el consejismo, aunque hay también en este texto una crítica un poco del consejismo. Las izquierdas comunistas, ¿no? Italiana, germanolandesa. Vale. Y luego, ¿por qué publicar este texto en concreto? Y además tiene una intrahistoria, por decirlo así, peculiar también, ¿no? Sí, bueno, este texto se termina de imprimir a principios del 71 y es uno de los pocos textos propios que tiene el MIL y en el que realiza una síntesis de sus posiciones. Por eso nos parecía interesante rescatarlo, porque quizás se conoce mucho el MIL, pero igual no se conocen tanto sus posiciones y nos parece que son válidas y que son también, que están, vamos, muchas cuestiones de las que plantea de plena actualidad, ¿no? Que seguimos viviendo en el mismo sistema de dominación, y muchas de las críticas que realiza también a las ideologías son ideologías que siguen muy presentes en las luchas y que... Y este texto tenía como objetivo al principio criticar el leninismo y fue encargado por miembros de plataformas, aunque finalmente acabó siendo una especie de compendio de las posiciones revolucionarias. Y bueno, esto es un texto que generó muchas discusiones al interior del MIL y que de hecho ellos mismos consideraron inacabado, que estaba por pulir. De hecho, en el libro de Sergi Rosés se puede leer un poco la intrahistoria del texto y cómo escriben a Le Vieille Etope para que les envíen o hablen de las críticas que tienen al texto para profundizarlo y pulirlo, porque se veía que estaba inacabado. El libro de Sergi Rosés quiere decir que es el MIL, una historia política, ¿no? Sí, sí. Editorial Alicornia. Sí. Uno de los mejores que se hicieron sobre la historia del MIL, sobre el MIL. Ya descatalogado. Entonces, bueno, existe un poco de confusión en el sentido del alcance que tuvo la difusión del texto. No se sabe muy bien si llegó a editarse para difundir más ampliamente o si se consideró de uso interno, que Ricard, por ejemplo, en el texto que editó Clinamen habla de que se consideró de uso interno, pero sin embargo en otros textos parece que sí se dice que llegó a editarse. Es un poco confuso eso, pero bueno, si se llegó a editar debió de ser una edición muy, muy pequeña. Y bueno, la estructura del texto, digamos, más o menos para que se sepa, tiene una presentación que hemos escrito, un prólogo que es del MIL, y luego se estructura en tres partes. Más o menos aborda en la primera parte cuestiones como el concepto de proletariado, la mercancía, la alienación, la crítica de la ideología, la crítica del capitalismo, de los países mal llamados comunistas, en la segunda parte, y en la última parte hace como una valoración y un análisis del proyecto revolucionario del proletariado. Y sobre lo de la presentación, habría que decir también que las ediciones que hacemos son ediciones críticas, que no renunciamos a subrayar algunas debilidades que creemos que son debilidades, en base a poner notas aclaratorias a algunos conceptos que de aquella pues se manejaban y resultaban un poco confusos. En ese aspecto los textos que editamos pretenden ser textos vivos, no cadáveres que sacamos. Se publican íntegros, tal como los publicaron o los escribieron en aquella época, pero no creemos que es necesario señalar las debilidades que nos parecen. Que creemos que los textos son una cosa que tienen que seguir vivos, o los más interesantes. Los otros, pues bueno, son cadáveres, ya eran cadáveres cuando los escribieron, seguirán siendo cadáveres. O sea, no. Me refiero en relación a los que decidimos editar. Sí, bueno, eso, la edición es crítica también porque nosotros abordamos así los materiales en la biblioteca, que no los consideramos ahí como algo dogmático, sino como eso, como expresiones de la lucha y que damos importancia a esa tarea que quizás es hoy muy, muy despreciada, o al menos lo es así en el entorno así más cercano que tenemos, de dotárnoslo, los explotados, de un proyecto, de una teoría revolucionaria, que parece que se deja en manos de intelectuales, o que eso es cosa de intelectuales y que no es algo importante, sino que parece que lo importante es hacer y hacer y hacer sin pensar muchas veces en el proyecto social que se está defendiendo, o que muchas veces se reproducen ideologías y prácticas que ya han demostrado que sirven a la dominación sin un análisis histórico ni una crítica de todo lo que ya... Y que suelen llegar al agotamiento por el puro activismo, por el no saber cómo dar un paso más allá del puro... Entonces, salir a la calle y... Para nosotros así es importante esa tarea y realizamos en la biblioteca pues esa autoformación, digamos, y esa crítica o análisis de los materiales que discutimos y por eso lo queremos compartir así también con otros compañeros. Sí. Bueno, porque, bueno, aparte de que nos resulta un texto muy, muy, muy útil, tenemos que destacar y advertir que, bueno, que no es una cosa que tengamos que alabar acríticamente, que los compañeros tienen algunas debilidades y las notas críticas pues las señalamos, ¿no? Y decimos que no estamos de acuerdo con algunas posiciones. Por ejemplo, las debilidades más importantes que vimos son que, por ejemplo, tiene una falta de ruptura clara con la ideología del progresismo. Porque dicen que, bueno, que en la revolución futura se aprovecharán las fuerzas productivas y tal, y eso es erróneo, porque las fuerzas productivas son... Bueno, lo que dicen en concreto es que el comunismo utilizará todo el actual progreso tecnológico. Bueno, es un texto de su tiempo, ¿no? Sí, es un texto de su tiempo. Y también luego tiene algunas debilidades eurocentristas sobre el análisis de la sociedad de consumo de aquella época, a partir de que se desarrolló a partir de 1945, y pensaban que era una cosa que no iba a evolucionar. Craso error. Y también sobre el origen del capitalismo en Europa, que estamos también en desacuerdo. A pesar de que luego tiene otros puntos fuertes, por ejemplo, la crítica a los llamados países comunistas, que afirma directamente que, bueno, que son países capitalistas pintados de rojo, que no hay ninguna diferencia sustancial, ¿no? Por ejemplo, podemos leer algún extracto, sí, sobre esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la página 117, un extracto dice así: el análisis sobre el funcionamiento de la economía polaca es válida para cualquier país que aplique el modelo soviético, incluida la URSS. Ni Yugoslavia, ni Hungría, ni Checoslovaquia, ni la China de Li Shaoqi, etc., corrían el riesgo de retornar al capitalismo, por la sencilla razón de que nunca habían dejado de ser capitalistas, de que jamás abolieron el reino de la mercancía y la las leyes de la economía política capitalista. Sí, en otro extracto también interesante sobre ese tema, dicen: si los mecanismos del reino de la mercancía no son destruidos, se reproducen. Por ello puede decirse que la URSS, China, Cuba, etcétera, son capitalistas. En vez de plantear una auténtica dictadura del proletariado que fuera fase de transición en la que se eliminara el Estado, la moneda, el valor de cambio, la mercancía, los salarios, la alienación de la vida cotidiana, separada de la vida pública, de la fiesta, de la realización de los deseos, la alienación en el trabajo, productivismo, etcétera, han dejado que los mecanismos del reino de la mercancía, amenazados ya de muerte, se reprodujeran, reproduciendo con ellos todo el viejo mundo, su cosificación, alienación, su no apropiación, etcétera. Sí, supongo que el formato así de manual es uno de los puntos interesantes, ¿no?, del texto, para haberlo rescatado y tal. ¿De manual a qué te refieres, no? Sí, como si fuera manual de formación el libro, vamos. Sí, la verdad es que el texto, una de las cosas que tiene importantes es eso, que analiza toda una serie de cuestiones que son fundamentales, digamos, ¿no? Que están de plena actualidad y que ya, o sea, que son muy, muy útiles hoy en día también para analizar y para negar este mundo en el que vivimos. Entre ellos eso, el concepto de mercancía, de la alienación, de la crítica de las ideologías. Y bueno, teníamos algunos extractos más para leer así, para que se pueda hacer la gente que lo escuche una idea de un poco lo que plantean. Y, uh-huh. Y por ejemplo, en torno a la crítica de las ideologías: no basta con criticar el marxismo vulgar para entrar en las filas del pensamiento crítico. No basta con decir que su pecado original ha sido tomar el poder, ni tampoco que al constituirse en ideas separadas se predisponía a tomar el poder. Hay que decir bien alto que tomó el poder en vez de destruirlo, que en vez de transformar la sociedad se constituyó en ideología de Estado, en opio del pueblo. Según nuestros revolucionarios, entre comillas, de hoy, reliquias intactas de los años 20, existe una economía marxista, una filosofía marxista, un estructuralismo marxista, unas ciencias naturales marxistas, un arte marxista, etc. Hay verdaderas manadas de especialistas en marxismo que hacen el juego a toda nuestra sociedad occidental de especialistas y parcelas especializadas. Especialistas que no tienen ni el sentido de la totalidad, por eso son especialistas, ni el de la alternativa de Marx, transformar el mundo en vez de interpretarlo. Los especialistas en marxismo interpretan el mundo en vez de transformarlo. Bueno, hay que ver también que todas estas críticas, también si las situamos en el contexto de la importancia que tienen, porque es un momento en el que está muy en boga el leninismo, aunque y aunque existen como apoyos críticos que son el maoísmo, el trotskismo y toda una serie de ideologías que nos rompen realmente con todo eso, y entonces es muy importante, aunque quizás hoy esté más estas posiciones estén más extendidas o no sé, en ese momento era muy importante esos análisis. Sí, no criticaban al leninismo sino que lo reafirmaban. Sí. Yo creo que revival del leninismo. Hablando de Manuel, me da la impresión que fue un texto importante interno para aclarar ellos mismos su crítica, para ir rompiendo con muchos términos y muchas ideologías que había en la época. En los 60 el maoísmo estaba era como una moda, y necesitaban también entre ellos pues afirmar y dar una base, no sé si llama la teórica, pero dar una base de afirmación a lo que ellos representaban, por la revolución social por la que luchaban, y desgajarse un poco de todas esas corrientes y esas ideologías. Y en ese aspecto es uno de los textos más importantes que parió el MIL, vamos, no se difundió como texto externo para los demás, porque notaban que todavía no estaba completamente pulido, pero su importancia es innegable en ese aspecto, en la crítica, y si lo miras desde la perspectiva histórica de aquellos años, pues es una... cuando todo el leninismo, el stalinismo, el maoísmo, todas esas ideologías socialdemócratas estaban muy en boga, y vienen ellos a romper con todo eso, y además a romper desde una posición teórica bastante bien explicada, aclarada en este texto. De ahí la importancia de este texto también. Sí, en ese sentido, por ejemplo, es muy importante también la crítica que realizan del obrerismo y cómo retoman el concepto de proletariado, pero rompiendo con toda esa ideología y toda su elogio al trabajo alienante, a la mano callosa del trabajador, y lo que rescatan es el concepto de proletariado como negatividad creadora. El potencial subversivo que tiene el proletariado al ser sus necesidades negadas en el capital, y es importante también esto porque de hecho en lo que se puede leer en el libro, en algunas cuestiones que plantean sobre el sujeto revolucionario, son cuestiones que incluso hoy se discuten a veces, ¿no? Como una clase social alienada por el consumo, por el trabajo, conformista, además, puede ser, si no será un concepto este equivocado, el que desarrollaron los revolucionarios o tal de el proletariado como sujeto de la revolución, y se plantean estas preguntas que están por ahí hoy también y muchas veces se discuten y dan un poco respuesta, aunque quizás es un poco confusa esa parte en algunos puntos. Sí que podemos destacar que resaltan ese potencial del proletariado como negatividad, como... Retoman un poco las viejas determinaciones del proletariado, que niega lo que le destruye en los momentos de insurrección y niega lo que le enajena. Niega en los momentos de insurrección, niega el trabajo asalariado, la propiedad privada, la patria y las ideologías de la conciliación con la burguesía. Como históricamente pasaba, por ejemplo, con los tejedores de Silesia que cantaban canciones contra el trabajo y contra la burguesía que estaban prohibidas, ¿no? Y eran la represión contra esas canciones fue la chispa que animaba algunas revueltas. Que provocó algunas revueltas muy fuertes, ¿no? Y lo mismo pasa con la patria, la negación de reventar en las trincheras y reventar en los tajos por la patria de la burguesía. La insurrección de los soldados, de los trabajadores en las fábricas militarizadas, ¿no? La negación de la propiedad privada como un robo que le hace la burguesía contra ellos, y la negación y la lucha contra las ideologías de la conciliación, que en muchas ocasiones, como pasa por ejemplo en la comuna, el proletario termina incluso fusilando a miembros del gobierno de la comuna, imbuidos por la ideología proudhoniana, ¿no? por ser pretender la conciliación con la burguesía de Versalles. También queríamos destacar otro aspecto que es el de la lucha contra la alienación que desarrollan y que también está muy bien, como hablan de la alienación no solo en el trabajo, sino también en la vida cotidiana, y de que si esta alienación es total y estamos alienados en todos los aspectos de nuestra vida, la desalienación tiene que ser también a todos los niveles. Y bueno, pues voy a leer el último extracto que ya leemos, porque si no os vamos a destripar todo el libro. La lucha contra la alienación debe plantarse a nivel del todo el sistema, tratando de reimplantar la desalienación a todos los niveles. Insistamos en el concepto de apropiación. La alternativa a la expropiación de la personalidad humana por la explotación capitalista es la apropiación por uno mismo, de sí mismo y de lo que le rodea, del ser humano, cuerpo, ideas, deseos y del espacio cotidiano en que está encarcelado, la realización objetiva de una desalienación que no puede ni debe limitarse a ser subjetiva. En el sistema moderno de sociedad tecnoburocrática de consumo, las opresiones se especializan para así tener un mayor dominio sobre el individuo agobiado. A través del urbanismo, se configura dictatorialmente y sin participación de los interesados en el espacio-tiempo de su vivir cotidiano, vivienda, transporte, etc. A través de la cultura, al servicio del sistema y de todo el sistema educativo, se condicionan profundamente nuestras ideas y deseos. Existe una presión moral y religiosa que limita lo sexual y la consiguiente apropiación del cuerpo humano y de sus deseos. Existe una presión publicitaria, como hemos dicho ya, que fabrica artificialmente los deseos propios. Una presión que limita la imaginación, etc. Bueno, es importante también esa, ese concepto de la lucha contra el capital, que ha de ser en su totalidad, no por parte. No de modo parcial. Vale, pues para ir acabando, ¿dónde se puede encontrar este libro y cómo puede contactar la gente con vosotros? Bueno, tenemos un blog, una página web que es Besincremental y.org. Ahí hay una dirección de correo con la que se puede contactar con nosotros, porque como hemos dicho, de momento no tenemos un local, aunque estamos en ello. Y el libro se puede encontrar, estamos también trabajando para que sea distribuido a diversos territorios de vertedero nacional, y se pueden encontrar en algunas librerías de Madrid, de Barcelona. En Barcelona la distribución la llevará a cabo Virus, sí, ahora. Sí, es verdad, ya hemos formalizado un... Y estamos mirando para que lo distribuyan en otros lugares del estado, y aquí en Asturias por el momento se puede encontrar en La Revoltosa, en La Manzorga y en Cambalache. Y en Madrid está en La Malatesta, y esperamos seguir difundiéndolo por otros sitios. Vale, y para acabar, si podéis o queréis decir algo de futuros proyectos de esta editorial. Bueno, pues estamos pensando, barajando algunos textos sobre el comunismo y capital, en un eje histórico. Es lo que estamos barajando en la actualidad, pero no está nada decidido ni cerrado aún. Textos que sean importantes, como te decía antes, en el lazo histórico, en el reapropiarse, por eso el nombre de la editorial, de nuestra historia, de nuestro pasado, y ver que no surgimos de que nos quieran meter ahora a doblegar a través de unas leyes de lo que llaman neoliberalismo, que es el capitalismo de toda la maldita vida, y que eso tiene un pasado y va a tener una proyección bastante negra, bastante, se avecinan curvas, como diría el otro, tiene una proyección bastante jodida. Y pues en eso creemos que es una de las tareas del programa revolucionario, el programa del proletariado, y creemos que es importante retomar textos que en su día ya fueron muy importantes y que ahora en día están muy ocultos, muy apagados, porque el hablar de la revolución, hablar de la revuelta social y todo eso, está bastante como tildado de que no es real, ¿no? Cuando no hay cosa más real que la necesidad de hacer la revolución para acabar con este viejo mundo, porque si no será él el que acabará con nosotros. ¿Y de cuál era la pregunta? Nada, de las futuras ediciones. Pero sí. Bueno, también habíamos barajado, ahora no está, seguimos más bien con el proyecto de comunismo y capitalismo, pero también habíamos barajado una recuperación de textos de denuncia contra las distintas facciones del Partido de la Conciliación. La socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia. En su sentido más amplio, porque muchas veces ahora en la actualidad se piensa que la socialdemocracia es el Partido Socialista, ¿no? Sin embargo,